Sí, bueno, yo vengo de San Pedro, que es donde vivo, y hace rato estamos teniendo mucha actividad, mucho laburo en Rosario, fechas, lo cual para mí es una alegría, me gusta mucho venir a Rosario. Y ahora se armó esta especie de mini girita que la armó Nabil. Nabil es un músico amigo de Funes. Estuvimos tocando juntos en San Pedro el año pasado. Y yo tenía una fecha mañana para el sábado, o sea, sábado 11, mañana en Rosario, y armamos para hacerla junto con él, y él armó una especie de mini girita, y ayer estuvimos tocando en Roldán, y esta noche vamos a estar en Funes, y mañana en Rosario. Así que bueno, se armó como esa movidita. Mañana en Rosario, ¿dónde? ¿Hora? Mañana vamos a estar en Rosario, en Blackmore. Un bar en el centro, en Sarmiento. Ay, no me acuerdo el número, pero Ahora ahora lo chequeamos. vamos a buscar. Yo se Está lo bien, mandé a está Andrea, bien. así que Ahora lo nos van a chequeamos. ayudar los chicos. Está el flyer ahí. Y esta noche en Funes, en Garden, un lugar que se llama Garden, que esa fecha la armó Nabil. Y vamos a también a estar compartiendo ahí con una cantante local que se llama Virginia San Juan, de ahí de Funes. Y Nabil, y mañana junto con Nabil ahí en Blackmore, en Rosario. Acá ya está apareciendo, ¿no? La data Sí, más. bueno. Sarmiento 384, sábado 11 a las 21 horas. Eso Mí. Eso va a Bueno, ser mañana. hacemos esta invitación, pero si nos convidas con algún temita y así después la gente se va a entusiasmar para ir a ver. Me gustó Puede eso, ser. pero sí nos convidás como. Si no, no. No, si no, no, si no, no vayan. También decir que hoy se va a estar presentando en lo que es Garden Patio Cervecero, parada 4, Los Olmos y el Talar, 2132. Esto es en Funes. Reservas al 341-4936-433. Repito, 341-4936-433. Las reservas, si querés, para acercarte a escuchar esta música que nos trae Nico en esta mañana aquí de aire libre. Bueno, vamos a compartir una canción con la voz, que mañanera, ¿no? Después de haber trabajado ayer hasta tarde en Roldán y. Pero bueno, y un poco estaba pensando qué tocar, y con lo que charlamos ahí en la antesala del estudio con los compañeros y escuchando lo que ustedes estaban transmitiendo y antes escenas que nos duelen, que estamos viviendo cotidianamente y que nosotros sentimos que nos interpelan como colectivo y nos golpean en ese sentido. Y esta canción nace un poco en relación a eso, a aferrarnos a la pregunta de cómo atravesamos esas situaciones, esas escenas, y no, para no naturalizarlas y no resignarnos. Nació este huayno. Si otra vez la escena nos lastima, si cada vez se aleja la salida, y si otra vez el absurdo nos agrede, si cada vez es más natural, y si otra vez pancartas invisibles se hacen visibles la falsa libertad, y si otra vez conforman los envases que sin saber tuercen a resignar. ¿Qué hay del alma que no quiere resignarse? De las que no se conforman con envases. ¿Qué hay del alma que cree en la libertad, que no juzga el morbo como natural? Será el alma cuyo oficio es el buscar, la que aún con sus heridas pueda ser, aunque la salida no se deje hallar. Tal vez sea ese su rasgo especial. ¿Qué hay del alma que no quiere resignarse? De las que no se conforman con envases. ¿Qué hay del alma que cree en la libertad? Que no juzga el morbo como natural. Será el alma cuyo oficio es el buscar. La que aún con sus heridas pueda ser, aunque la salida no se deje hallar, tal vez sea ese su rasgo especial. Será el alma cuyo oficio es el buscar, la que aún con sus heridas pueda ser. Nico Aulet trayéndonos su música. Recordar que hoy se va a estar presentando desde las 21 horas, en la localidad de Funes, ahí en el Garden Patio Cervecero. Esto es Los Olmos y el Talar. Queda Olmos y el Talar 2132. Cualquier reserva que quieras hacer, te puedes contactar al 341-4936-433, es el número para hacer las reservas. Qué bueno, me gustó mucho ese guayno, Nico. ¿Y muchas hay gracias. Algún material discográfico para encontrarte? Sí, sí, tenemos 4 discos, grabamos ahí en toda nuestra vida musical, por así decirlo. Y están disponibles en las plataformas digitales, digamos, YouTube, Spotify. Yo soy parte de una cooperativa artística que se llama Pequeña Caravana. Esa parte la maneja una compañera de la caravana, pero sí, están como Pequeña Caravana o como Nico Aulet, aparecen los discos. Hay 2 que aparecen que grabamos con la banda de cerca, y después 2 que grabamos con ya dentro de la Pequeña Caravana, y están todos disponibles, son los discos con nuestras canciones. Bueno, para buscarte. Sí, sí, aparecen ahí, están en los recitales, circulan los discos, y en internet están para escucharlos gratuitamente. Agradecemos a Vicky Durán, quien nos facilitó la posibilidad de tenerlo a Nico. Mandamos un saludo a Elena, que nos está escuchando allá de Resistencia. Un saludo a Elena, muy buenos los temas. Un abrazo, Elena. Me gustó la canción, así que... Bueno, está ahí, gracias. Está aprendiendo. Estamos ahí como sacando la carraspera, ¿no? Y por la mañana... Sí, aparte anoche terminamos tarde, pero bueno, siempre igual es lindo, y es muy lindo así poder compartir y hacerlo en el marco de una charla. A mí al menos me gusta suena la frescura del vivo siempre. ¿Cómo viene, Nico, la actividad? Siempre que tenemos músicos aquí visitándonos en el estudio de la radio, nos hablan de lo lindo que es llevar a cabo esta actividad, pero también lo desafiante y a veces lo difícil, porque es todo muy a pulmón y muchas veces depende mucho de la energía que le puede poner la misma banda, el mismo grupo o el mismo cantante, digamos, el mismo artista. Sí, bueno, sí, dicho resumidamente, es un poco lo que vos estás diciendo. Es hermoso poder hacer lo que uno le gusta. Yo hago esto desde muy chiquito y laburo de esto. Pude estudiar, o sea, lo que es un enorme privilegio, una enorme suerte, digamos, poder vivir de lo que uno le gusta. Pero bueno, también no deja de ser también una ardua aventura. En este caso, músicos independientes, Y con todo lo que eso implica, un montón de renuncias, muchas cosas que tal vez a veces no se ven, ¿no? Renuncias que de toda una vida, porque son muchos años de estudio, de laburo, de dedicarse, también renuncia a tener cierta estabilidad en un montón de aspectos, ¿no? Laborales, y porque es estar tratando de generar todo el tiempo la posibilidad de poder vivir de esto, no está garantizada nunca. Siempre hay mucho trabajo autogestivo para remar y seguir avanzando. Sí, en nuestro caso es todo autogestivo, somos independientes, la pequeña caravana es como una especie de pequeña cooperativa, pero donde somos artistas independientes que laburamos y gestionamos entre nosotros. Y arrancamos como desde muy chiquito, muy abajo, digamos, sin contacto, sin recursos, sin como construir un camino, lo cual también es lindo porque te da la libertad de poder construir un camino como nosotros lo sentimos, como lo pensamos, pero bueno, no deja de ser también difícil, hay que remar mucho, todo implica un esfuerzo enorme, cada pequeño pasito, pequeña fecha, cada disco que sale, es mucho laburo que hay atrás, y sin nunca ninguna garantía, siempre es un riesgo, digamos, pero bueno. Más allá de eso, no dejamos de estar agradecidos de la posibilidad de hacerlo, de poder estar haciendo esto que nos gusta y encima vivir de esto. Si bien en algunas épocas, así, arañando, digamos, al límite, vivimos de lo que nos gusta y eso es un privilegio enorme. Claro. Vamos a disfrutar algún tema más que tenés, Nico, para compartir con nosotros, ¿te parece? Sí. ¿Qué vamos a sacar de la galera? Vamos a cambiar de temática. También una de las cosas que suceden en este laburo hermoso que también implica moverse, viajar y algo que a mí en lo personal me encanta, poder viajar con la música, conocer personas, artistas, espacios. Hoy estar acá conociendo este espacio que hace rato tenía ganas de conocerlo, así que todo eso es hermoso y en casa queda la compañera y nuestra hija, y bueno, tal vez hoy por hoy la parte más difícil es extrañar mucho a ellas dos, y esta canción un poco hoy se la canto a ellas, pero es también para nosotros y nuestra niñez, la cual no queremos perder. Se llama Un Regalo, es un candombito. Un regalo recibimos cada día de poder ser melodía, el misterio de vivir, de soñar, dibujar tus aventuras, desearlas y seguirlas para que se hagan canción. Mil regalos en el brillo de tus ojos, en tu risa desmedida, que es el fruto del amor. Vas a ver, eso da sentido a todo, cada nota que cantamos, una manera de andar. Y vibra, sé sensible, apasionada, no te vuelvas tan adulta, te queremos ver volar. Cree en vos, cultiva humildad y coraje, date entera, siempre alegre, nunca dejes de buscar. Y pensá, date tiempo para todo, séle fiel a tus ideas, con respeto y convicción. Y soñá, dibuja tus aventuras, deseadas y seguilas, para que se hagan canción. Pero atenta, no todo será tan fácil, habrá trampas, laberintos, más de un juego por perder. Pero linda, vos nunca te desanimes, que también en lo difícil te hace fuerte, soñadora. Y vibra, sé sensible, apasionada, no te vuelvas tan adulta, te queremos ver volar. Cree en vos, cultiva humildad y coraje, date entera, siempre alegre, nunca dejes de buscar. Y pensá, date tiempo para todo, Séle fiel a tus ideas con respeto y convicción. Y soñá, dibuja tus aventuras, deséalas y seguilas para que se hagan canción. Soñá, dibuja tus aventuras, deséalas y seguilas para que se hagan canción. Ahí pasaba Nico con ese tema. Y decías, Nico, antes de compartir este tema, que queda la compañera, queda la hija en la casa. ¿Cómo se lleva esa tarea también ahí del músico, del artista, enganchando con la familia, que muchas veces tenés que estar hasta altas horas de la noche, o cuando tenés algún evento, o si no, cuando hay que preparar el trabajo para llegar al evento, que también son muchas horas de ensayo, de ir perfeccionando, de ir preparando el tema? ¿Cómo es esa tarea de tener ahí el acompañamiento de tu compañera, y también de no descuidar eso, porque es algo que también es importante, seguro, en la vida tuya? Absolutamente, lo más importante para mí, sin duda, y es un aprendizaje en nuestro caso que estamos haciendo. Somos padres padres y madres hace 9 meses, así que es un aprendizaje reciente en ese sentido, hermoso y difícil y lindo también. Además estamos solos porque vivimos, ninguno de los dos es de San Pedro, así que no tenemos nuestra familia, y vamos aprendiendo. En nuestro caso y en el mío particular es como tal vez al revés que la gran mayoría de las personas. Durante la semana tengo mucho tiempo disponible para estar con mi hija. Cuando Almendra se va a laburar, que labura en la educación pública, de lunes a viernes, digamos, trabajadora social, yo me quedo en casa y estoy ahí, digamos, tengo todo ese tiempo para dedicarle a la familia y a nuestra hija, y es hermoso, y es un aprendizaje que se va dando, y es muy lindo poder hacerlo. Los ensayos un poco, son los ensayos con grupos y en otros lugares, los ponemos cuando en los horarios que Almendra puede estar en casa, y si no, también estamos aprendiendo a ensayar en familia, digamos, y la casa, la vida de la casa es eso, es un ensayo permanente. Nos levantamos y ya también lo tomamos como un juego, y al revés que la mayoría, los fines de semana o a partir de los jueves, como que es donde, en mi caso, hay que salir a laburar, digamos. Y la mayoría de las veces de noche, volviendo muy tarde, y también muchas veces saliendo, viajando, estando afuera de San Pedro, porque también la vida de ser músico independiente implica eso, moverte, no para laburar no te queda otra que moverte y viajar, o al menos esa es mi experiencia, digamos. Hay que, si bien es lindo también salir y tocar en otras ciudades, en otros lugares y conocer, también es una necesidad. No uno no se puede quedar estático en un solo lugar y tocando ahí. Así que bueno, es como un aprendizaje. A veces podemos, se da la coyuntura para que viajemos los tres cuando sale alguna fecha afuera, y lo hacemos y lo disfrutamos. A veces no, y bueno, le buscamos la vuelta, vemos cómo nos podemos arreglar y se va para adelante. Es un aprendizaje, te digo, permanente, eterno, y no tiene... No hay título, no te recibí. No. Y no hay manual, siempre, ¿no? Siempre se sigue aprendiendo. Sí, por eso, y supongo que es así, y bueno, por eso, en nuestro caso es un aprendizaje que recién está empezando, y bueno, y es re lindo, y es, sí, sin duda, lo más importante. Por eso para nosotros es importante no descuidarlo, ¿no? Poder llevar adelante, laburar y participar en las cuestiones que uno quiere laburar, participar y estar, tanto Almendra como yo, y sin perder de vista nuestra pequeña familia, y que es sin duda lo más importante. Nico Aulet va a estar junto a Nabil mañana en lo que es Blackmore Bar. Esto es en calle Sarmiento 384. Si querés hacer reservas, podés contactarte al 1567-99-697. Repito, 1567-99-697. Esto va a ser a partir de las 21 horas en el bar Blackmore, ahí de calle Sarmiento 384. Mañana sábado, si no tenés planes, bueno, ya te sugerimos. Y si te uno. Queda alguna duda y no tenías la Virome cerca y no llegaste a anotar el número, podés comunicarte con nosotros que te lo pasamos más fácil. Exactamente, o bien entrar al Facebook de la radio, que ahí ya está, alojado la agenda de Nico y sus compañeros y compañeras para llevar a cabo las distintas actividades que van a estar desarrollando este fin de semana. Nico, repetimos, me decías, tenías redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, algo de eso como para encontrarte. Sí. En YouTube se te puede encontrar seguramente. Sí, sí, todo eso en... Sí, en Facebook, Nico Aulet, así Aulet como suena, y si tienen dudas, como decía la compañera, en el Facebook de la radio, ahí está bien escrito, pero es Nico Aulet como suena, y también hay una paginita que es Pequeña Caravana, que es esta pequeña cooperativa artística de la que soy parte, donde siempre en ambos espacios compartimos la actividad, la música, y en Instagram, Pequeña Caravana, y en YouTube y en Spotify, en las plataformas digitales donde se puede escuchar música, con cualquiera de esos nombres se accede a los discos y algún video en vivo y esas cosas. ¿Cuántos músicos componen La Pequeña Caravana? Mirá, La Pequeña Caravana es una pregunta muy buena y imposible de responder, porque en verdad nació como una banda después de la experiencia de Cerca, que es la banda con la que grabamos los primeros discos. Es cuando yo me animé a cantar, digamos, en De Cerca componía y arreglaba y tocaba, pero no cantaba, digamos, no como voz principal. Y ahí se empezó cuando me empecé, un poco por necesidad, a animar a cantar las canciones propias, se empezó a armar una banda que se llamó La Pequeña Caravana, con la que grabamos ese primer disco. Pero la banda después empezó a tener como características muy itinerantes. Y empezamos también a percibir que el proyecto lo conformaban también artistas de otros rubros, no solo artistas. Claro, que había alguien que participaba desde la fotografía, desde la danza, hicimos muchas cuestiones así como más interdisciplinarias. Y no siempre podíamos, también todos vivíamos como ahora de la música, entonces también teníamos otros proyectos. No siempre podíamos estar en todas las fechas, estar todos. Entonces se habilitó como una cuestión itinerante de que poder armar formatos distintos para cada ocasión y funcionar a modo cooperativa. Para cada instancia o cada laburo que salía, ver quiénes estábamos para... Armaban como módulos. Claro. Estaba muy bueno. Y siempre pensándonos como cooperativa, a veces más chiquita, a veces más grande, y bueno, como un colectivo que está la libertad de entrar y salir según la posibilidad muchas veces, porque también eso, está la familia, otros proyectos, laburos. Entonces La Pequeña Caravana se fue pasando de ser una banda a eso. Nosotros lo pensamos... Es una manera, sí, es como lo pensamos, como una pequeña cooperativa de artistas donde vamos tratando de producir de manera independiente fechas, discos. Hace poco hicimos un audiovisual, una grabación en vivo en San Pedro con Tambores Sin Frontera, que es un grupo comunitario de tambores, y todos esos proyectos se piensan de ahí, desde como una cooperativa pero sin que sea rígida, digamos, la formación. No digo que esté bien o mal, que sea de alguna manera, pero a nosotros nos salió a hacerla así. Entonces, bueno, La Pequeña Caravana no tiene. El disco Pequeña Caravana somos 6 músicos. El que sigue, en total, hay temas que grabamos de a 3, temas que grabamos de a 5, de a 1. Y ahora en para cada concierto, digamos, va variando. Digamos, esta gira la tuve que encarar yo solo. Después se... Está dentro de lo que es La Pequeña Caravana también el proyecto Surqueando, que es un dúo con Poli Rosales, un músico amigo, hermano de San Pedro, pero con mucha vida rosarina. Y bueno, vamos vamos ahí acomodando según la ocasión y lo que se pueda y lo que cada uno pueda en cada momento. Hacemos el último tema, Nico, si puede ser, y empezamos a cerrar porque acá nos apuntan de producción. Empiezas a hacer círculos al dedo. A redondear. Lo bueno es que di una respuesta larguísima aunque no respondió la pregunta. No, sí, pero más o menos lo dijiste. Pero bueno, hablando de La Pequeña Caravana, el disco Pequeña Caravana cierra con este candombe que se llama Misterio de Carnaval. Y nace como la canción respondiendo una pregunta que estaba escrita en una pared, en un lugar en que vivíamos. Artistas que compartíamos una etapa, carnaval, como le decimos en la jerga candombera. Y justamente decía, ¿qué será de nosotros cuando pase este carnaval? La pregunta resultaba rara, aunque pienso todos se la hacen, sin saber si cambia, pasa o cesa, sin saber si es la vida misma. Y con máscara es que andamos todos, viendo solo esbozos del misterio que es la vida, queriendo ser artistas del vivir, eligiendo sin saber nuestros papeles, aunque cambien las caretas y los escenarios, aunque cueste encontrarse entre tantos colores, gritos y silbatos, vivirá la melodía. Fue una duda que escondía un miedo. Seguiremos siendo melodía si seguimos siendo genuinos buscadores, estudiantes de la espiritualidad en el arte de ser vida. Y en todo carnaval habrá empresarios lucrando con el arte del vivir. Todos jugamos un papel, elegimos sin saber, aunque cambien las caretas y los escenarios, aunque cueste encontrarse entre tantos colores, gritos y silbatos. Desfilar es tropezar, y aunque no se llegue a develar, bueno, che, con esto nos vamos. Nuestra pequeña participación, pero muy agradecidos del espacio, de la invitación, del buen trato. También estamos cerca de radios comunitarias amigas en San Pedro FM La Correntada, en Villa Hidalgo FM Reconquista, así que sabemos todo el laburo y el deseo que hay atrás de cada radio comunitaria y valoramos y celebramos que estén. Porque es muy necesaria la comunicación comunitaria siempre, siempre y sobre todo en tiempos difíciles donde la coyuntura nos ataca. Así que desde ese lugar el agradecimiento no es solo por la invitación, sino por el laburo que se realiza desde la comunicación comunitaria. ¿Qué será de nosotros cuando pase este carnaval? Aunque cambien las caretas y los escenarios, aunque cueste encontrarse entre tantos colores, gritos y silbatos, seguiremos siendo melodía. Si seguimos siendo genuinos buscadores, estudiantes de la espiritualidad en el arte de ser vida. Gracias, Nico, gracias por la visita y mucha suerte este fin de semana y de acá para adelante, que venga con todo.